Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 1 de septiembre. Este próximo domingo Ubrique acogerá una nueva edición del Toro del Gallumbo, en la que se soltarán dos reses de la ganadería de Fuente Imbro, Grosero, de unos 510 kilos de peso, e Infortunado, de 490 kilos. Los componentes de la peña del Toro del Gallumbo ultiman durante estos días los trabajos de preparación del recorrido con importantes novedades en lo referente a la infraestructura del vallado. Será el domingo a partir de las 12:30 de la mañana cuando se suelte al primero de los toros, Grosero, mientras que Infortunado será soltado a eso de las 7 de la tarde. En este sentido, cabe destacar que las calles que forman parte del recorrido estarán cortadas al tráfico desde las 10:30 de la mañana del domingo hasta las 10:30 de la noche. Nos lo explica Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Gallumbo. Hace un par de semanas empezamos el montaje del vallado de recorrido y prácticamente tenemos un 80-90% montado, ¿no? Lo que no podemos montar es, por ejemplo, la Magdalena, que cortaríamos el tráfico. No podíamos terminarlo donde sale el toro, y la calle Toledo, ¿no? Que aunque está un poquito montada, digamos, hasta la mitad, pero lo que es totalmente montada, pues no se encuentra ahora mismo, ¿no? Pero eso, queda muy poco, que entre esta tarde, mañana, prácticamente todos los días, y el domingo a primera hora de la mañana, pues queda todo terminado, ¿no? Y este año, pues, tenemos las novedades de que hemos hecho una cancela para donde sale el toro, allí pegando también a la casa del cura, una cancela que nos dejaba el Ayuntamiento de Grazalema, que la poníamos en Obispo Panal, entre Obispo Panal y San Ignacio, que también se ha realizado y la tenemos allí en el almacén. Y por último, la zona nueva que hemos tenido que añadir algunos tubos verticales, y hemos puesto otra cancela nueva que va en la zona del Toledo, ¿no? Aparte también, pues, se ha tenido que modificar, ya como comenté la otra vez, los pinitos que lo han arreglado, han tirado allí las escaleras, han hecho allí un hueco como para meter los contenedores, y la verdad que allí hemos tenido que abrir 4 o 5 boquetes, ¿no?, para adaptarlos. Y la zona del parking nuevo también, que nos taparon los boquetes y lo hemos tenido que adaptar todo. No hay ninguna novedad respecto a eso, porque como ya bien he dicho en ocasiones anteriores, pues lo primero que tenemos que tener es el recorrido nuestro, ¿no? Que ya, gracias a Dios, lo que es los hierros verticales de cancela son todas nuestras, son propiedad de la peña y de todos sus socios, y lo que nos faltaría por adquirir serían las vallas ganaderas, que son las que están en lo alto del muro de la calle Jesús. Pero bueno, eso poquito a poco, pues cuando nos recuperemos un poquito más, pues se comprarán o se harán, ¿no? Porque viendo los ingenieros que tenemos en nuestra peña, pues se le ocurren cosas y se pueden adaptar, ¿no? A las 12:30 se soltará al toro de Fuente Imbro con el nombre Grosero, que es el que más volumen tiene, ¿no? Y más bonita hechura tiene este toro. Y a las 7 de la tarde, pues, saldrá Infortunado, ¿no? Un toro también que impone, ¿no? Sobre todo cuando levanta esa cara, ¿no? Esa postura que coge, como ya hemos visto en la foto, y esperemos que los dos den juego, ¿no? Y que la gente se divierta y que no ocurra nada, ¿no? Al público, primero, que respete sobre todo las salidas, ¿no? Los hierros verticales están de escapatoria para los corredores, y siempre hay que dejar un cierto espacio, porque es lo que hemos dicho ya otras veces, ¿no? Aunque la gente se va concienciando algo, además, más cada año, pero hay que dejar espacio detrás de los barrotes, porque un centímetro te puede salvar de una condenada, ¿no? Entonces, sobre todo eso, respeto a los corredores y que se hagan caso de las indicaciones del personal de la organización, ¿no? Que muchas cosas no se dicen por gusto, sino que a la hora de la verdad, si ocurre algo, a lo mejor si fueran esos casos, de esas indicaciones, pues lo fuéramos evitado, ¿no? Allí estuvimos en la reunión, ¿no? Y se decidió por parte de la policía si del ayuntamiento, pues que se corte el domingo a las 10:30 a.m. y no se abra hasta las 10:30 más o menos, que será cuando desmontemos todo, ¿no? Y también tener hincapié en el parking nuevo que está junto a la Iglesia de Jesús, ¿no? No la cancha, sino el nuevo que se ha realizado este año, que el domingo de 10:30 de la mañana a 10:30 de la noche va a ser imposible sacar un coche de allí. Entonces, si los propietarios no tienen que cogerlo, pues que se queden allí, y si no, pues que intente sacarlo antes del domingo, ¿no? En la amplia agenda cultural de este fin de semana destaca la celebración esta noche de la 36ª edición de la Noche Flamenca de la Piel, que contará este año con la presencia como artista invitada de la linense Sandra Cabrera, participante del concurso Se Llama Copla. Junto a ella tomarán parte en este evento los ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, José Olmo en la categoría de cante y Noelia Ortega en la categoría de baile. Por otra parte, en el apartado de reconocimientos, la Peña Flamenca de Ubrique rendirá homenaje al ubriqueño Pepe López López, uno de los socios más activos y con más solera del colectivo flamenco. La cita tendrá lugar en el Instituto Maestro Francisco Fatou a partir de las 10:30 de la noche. La 36ª Noche Flamenca de la Piel está organizada por la Peña Flamenca de Ubrique con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. Finalista del programa que Se Llama Copla de Canal Sur y eso, ¿eh? Una muchacha que lo hace bastante bien. Sandra Cabrera, sí. Y en cuanto a lo que son los ganadores del concurso, en primer lugar pues está Noelia Ortega, que irá al baile, que fue el primer premio. Y como segundo pues está José Olmo, del Cuervo, que tiene el primer premio en cuanto a lo que es el cante. No, Elías de Huelva, José del Cuervo, sí. Y Sandra de Algeciras. Primero será el baile, luego el cante, luego el baile y luego el homenaje. Sí. Y luego ya, pues, la artista invitada, que será la que cerrará nuestra noche flamenca de la piel. Y mañana sábado el casco antiguo de Ubrique volverá a llenarse de arte, luz y color con la celebración de la 7ª edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que congregará un año más a pintores procedentes de toda la geografía andaluza y nacional. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse en la jornada de mañana. La temática de las obras y la zona donde se realizarán estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique. Es requisito indispensable que la obra se realice durante el periodo de duración del concurso, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 6 y las 7 de la tarde y teniendo lugar la entrega de premios en el Ayuntamiento de Ubrique. Para la edición de este año se establecen 18 premios, ascendiendo el montante total a la cantidad de 10.775 euros, entre los que destacan los 1.500 euros del primer premio donado por el Ayuntamiento de Ubrique, los 1.250 euros del segundo premio donado por Fundación Isabel Domínguez León y los 1.000 euros del tercer premio donado por Queso Payoyo. Escuchamos al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Es uno de los platos fuertes que todos los años esperamos en esta fecha, y como bien has dicho, pues un concurso de pintura rápida que cada año va aumentando, tanto el apartado económico como el volumen que tiene sobre la cultura, en este caso pues el ámbito pictórico que tenemos aquí en Ubrique, y esperar nada más que tenga la misma aceptación que el año pasado y que los pintores de talla nacional que tenemos en ese concurso pues vuelvan a acompañarnos. Preparativos son muchos para ese evento que tenemos el sábado. Llevamos ya 2 o 3 semanas en cuanto a la organización, 4 trabajadores municipales que colaboran con la Delegación de Cultura para tenerlo todo ultimado, y nada, con ganas de que a las 8 de la mañana, cuando lleguemos aquí al ayuntamiento, veamos una cantidad de pintores vayan sellando su obra y pintando estos magníficos cuadros en nuestra zona tan, tan bonita como es el casco histórico. Y nada, volverle a desear toda la suerte a todos los participantes ubriqueños y de la zona, y volver a darle las gracias a tantos patrocinadores que año tras año nos ayudan para que esta pintura rápida pues vuelva a ser referente de carácter nacional, porque

para ir a ver lo que es la pintura al aire libre. Y claro, yo creo que es un día también emotivo, y cuando tú pasas y ves otras formas también de hacer arte y de cómo se hacen las cosas, llama mucho la atención. Por eso nosotros siempre lo organizamos este día, hacemos esto, porque yo creo que es otra forma de ver las cosas. Tenemos alumnos de diferentes edades que son los que van a realizar el trabajo. Yo estaré organizando y preparando. Y luego tenemos también los modelos que son los que se prestan cada año y que hay que darle muchas gracias porque no es fácil prestar su cuerpo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay veces que da un poco de pudor, pero yo siempre lo digo que no hay que verlo como un cuerpo desnudo, sino que es un soporte en el que luego parecen como si fuéramos vestidos totalmente. En otro orden de cosas, este domingo la Plaza de Toros de Villaluenga de Rosario acoge una gran clase práctica de la Escuela Comarcal Taurina Sierra de Cádiz, en la que se lidiarán 4 reses de las ganaderías de Carlos Núñez y toros del toreo para los novilleros José Antonio Guzmán el Pino de Montejaque, Juan Luis Sánchez de Ubrique, Juan Manuel Caro de Mesas de Asta y Antonio Jesús González de Ubrique, con los medios espada Mario Sánchez Rosado, Juan Antonio Rodríguez Orellana y Diego Herrera. Cambiamos de asunto. La Asociación Española de Perro de Agua Español organiza mañana en Ubrique una nueva competición monográfica B del Perro de Agua Español, que tendrá lugar en la Plaza de las Palmeras a partir de las 7 de la tarde. En esta monográfica puede participar cualquier perro de agua sin necesidad de pedigrí. La inscripción es gratuita para socios y ubriqueños y de 5 euros para los no socios. Y ya en los deportes, el Ubrique Unión Deportiva se estrena mañana en la competición liguera de la Segunda División Andaluza. Este primer encuentro lo jugará en casa, ante el Club Deportivo Alcalá del Valle. El partido se disputará a partir de las 6 menos cuarto de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y entre hoy y mañana se celebrará una nueva edición de la Maratón de Fútbol Sala Barriada El Caldereto, en la que competirán un total de 12 equipos. El evento comenzará hoy a las 9 de la noche y la final se disputará el sábado a las 10. Todo ello teniendo como escenario la pista deportiva del Caldereto, reformada recientemente. Y también mañana sábado arranca el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que engloba un total de 21 rutas, que en su mayoría se realizarán por los parques naturales de los Alcornocales y de Grazalema hasta el próximo mes de febrero. La primera ruta, con el recorrido La Cancha Loma del Castillo, se adelanta a la jornada de mañana y será de 50 kilómetros aproximadamente. La salida será en la Plaza de la Estrella a partir de las 8 de la mañana. Y con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.